Mango, ¿cómo le va? Buenos días, gusto saludarlo. Pato Lobos, aquí te cuento de Viedma, ¿cómo anda? ¿Qué tal? Buenos días, Pato, un saludo, muy bien. Bien, bueno, perfecto. Bueno, cuéntenos iniciativa y preocupación y haciéndose eco, me parece, de una necesidad en este caso, ¿no? Sí, por supuesto, el abuso sexual, sobre todo contra chicos, el abuso, la pedofilia, creo que es una de las de los crímenes más lesbosos, que toman a quienes están más vulnerables, más indefensos. Y en esta situación concreta hay chicos, muchos chicos rionegrinos que van a probar suerte, digamos, a generar todo su deseo, su pasión, su búsqueda de futuro deportivo a clubes de la ciudad de Buenos Aires, del Gran Buenos Aires, también de otros lugares del país, pero sobre todo a esos clubes en el fútbol y en otros deportes, ¿no? Y creemos que ante esta situación grave, que por suerte y bien hecho fue denunciado, porque también tenemos que ser conscientes que muchas veces estas situaciones que se dan en algunas instituciones, no solo deportivas, sino en general, no se denuncian, se encubren, se tapan, pero en esta situación concreta hay chicos de la provincia de Río Negro, concretamente de Claro. Spalletti, que han sido víctimas, que lamentablemente nuestra sociedad rionegrina respondió muy mal, ¿no? Los chicos fueron estigmatizados en los medios, incluso con fotos, con nombre y apellido. Ajá. Fueron condenados antes que la justicia diga. Es más, la fiscal interviniente lo primero que hizo fue aclarar que los chicos eran víctimas, que gracias al aporte de los chicos se estaba pudiendo investigar y tratar de condenar y de desterrar estas redes de pedofilia que tienen, por supuesto. Siempre que hay una situación de abuso, hay una situación de poder, de alguien que tiene más poder sobre alguien vulnerable, sobre Claro. alguien que no lo tiene. Y estas redes son poderosas y por lo general tienen vínculos, bueno, como se está empezando a ver, ¿no? En eso creo que también hay que ser muy, porque por lo general hoy en nuestro país se condena antes de, incluso se mete preso antes de que pasa algún dictamen del Poder Judicial, ¿no? Y en este caso más grave porque es con chicos que muchas veces son de los barrios vulnerables de nuestras localidades. Así que bueno, lo que pedimos concretamente en el proyecto es a la Secretaría de Niñez y Adolescencia y Familia, primero que dé la contención, el acompañamiento y las necesidades que tengan estas familias para poder hoy sobrellevar las situaciones concretas, ¿no? Frente a las denuncias, frente a las condenas públicas, que instruya también y que se junte y recomiende a los medios de comunicación las medidas que tiene que tomar cuando se trata de víctimas, cuando se Claro. trata de jóvenes. Y también, bueno, una estrategia de capacitación y de prevención y de acompañamiento a todas las familias de argentinos que están con chicos fuera de la provincia por estas cuestiones de deporte, ¿no? Sobre todo en temas de prevención de violencia sexual, de pedofilia, de abusos, de estas situaciones que se dan porque los chicos van a Buenos Aires sin o a estas instituciones sin recursos y con lejos de sus familias y con mucha vulnerabilidad. Mango, ¿sabe si a partir de que se hizo público su pedido, el SENAF, la Secretaría de, en este caso del SENAF de la provincia de Río Negro, ha hecho alguna gestión en este sentido? No, no, que yo sepa, no, el contacto que tengo con la familia de Cipolletti no han tenido ningún tipo de acompañamiento. Me han dicho que el único acercamiento había sido el mío, así que esperamos que el Estado rionegrino en ese sentido se acerque y acompañe, ¿no? Como corresponde, obviamente. Usted denunció otro hecho gravísimo que fue esto de dar a conocer la identidad de adolescentes que sufrieron este tipo de situaciones de acoso, estamos hablando de medios de allí, de la zona de la región del Alto Valle. De la provincia de Río Negro, exactamente, del Alto Valle y provinciales. ¿Ha habido alguna denuncia en ese sentido de parte de la familia o de alguna organización? No, mire, la familia está muy vulnerable, está con mucho dolor, con una situación de búsqueda de protección de su hijo, ¿no? Pero hubo sí en medios digitales importantes, ¿no? Uh-huh. Que no aparecieron después en las publicaciones gráficas de esos mismos medios, pero sí en todos los comentarios que a veces no lo hace el propio medio, pero sí que se publican abajo, aparecía comentarios de los lectores, sí aparecían nombres, apellidos, bueno, y en las fotos también eran totalmente identificables, ¿no? Chicos que eran del club más grande de nuestra ciudad y que por supuesto tenían, cuando fueron transferidos al Club Atlético Independiente, tenían mucha difusión. Uh-huh. Habrá que ver también, ¿no, Mango, si situaciones que, como esta, ojalá no, pero no se suceden también en algunos clubes regionales, ¿no? Bueno, por supuesto, por eso creemos que primero que hay que tratar con seriedad el tema, ¿no? Porque uno ve ahora incluso la mediatización o la farandulización mal de este tema, ¿no? Por supuesto que debe haber búsqueda de pedófilos y de estas redes de organizaciones en todos lados. Uh-huh. ¿Sí? Entonces hay que prevenir en todos los lugares donde hay chicos, donde hay menores. Por eso creemos que el tema de la prevención tiene que ser muy importante. Pues bueno, por supuesto que también hay que aclarar que yo también estuve en contacto con el procurador de la provincia, el que es un delito federal, ¿no? O sea, uh-huh. En términos judiciales, por supuesto que el Estado rionegrino también tiene que asistir y que buscar y que coordinar acciones, pero ese tema es delito federal, ¿no es cierto?, uh-huh. De acción de cuestión federal, pero yo no tengo ninguna duda que puede haber búsqueda o redes o intentos en clubes regionales y creo que también en todo ámbito donde hay uh-huh. Chicos y sobre todo chicos vulnerables. Bueno, nosotros lo vivimos en Vietnam, ¿no? En el propio, al interior del propio Estado. Claro. Mango, ¿y en qué podría consistir esta protección, esta contención que usted menciona de parte del Estado provincial, particularmente el SENAP, para chicos víctimas del tipo de delito? Mire, por eso le decía, una es la prevención, es el acompañamiento. Nosotros tenemos una casa de la provincia de Río Negro uh-huh. allá, pero en otros lugares puede haber otras formas de acompañamiento, de contención, de preparación a la familia, de recomendaciones. En este caso concreto, además, son familias vulnerables que no tienen recursos para responder a esta situación. Muchas veces necesitan abogado, necesitan algún viaje. Muchas de las situaciones son de soledad de los chicos, ¿no? Pero bueno, creo que hay distintas herramientas que puede utilizar. Yo creo que esas tres, por lo menos, son las fundamentales. Y también el tema de la necesidad de tener mucha comunicación con los chicos, de que los chicos puedan, por suerte, reitero, en este caso no solo hubo la denuncia, sino que los chicos se han animado a declarar, también han recibido amenazas en uh-huh. ese sentido, ¿eh? Claro. Porque como los chicos hablaron, encima de su vulnerabilidad, han sido amenazados por estos pedófilos o partes de esta organización, ¿no? Por supuesto, las amenazas son anónimas, pero por eso creo que además está el acompañamiento y además que se haga un tema público, sí, que el Estado tome el lugar en recomendar a los medios del tratamiento, a la sociedad, las formas de protección. Creo que hay muchas herramientas que se pueden explorar que, bueno, también ya corresponden al Ejecutivo, ¿no? Uh-huh.